Díaz, Sotelo y los Continuados. Lluvia en el tejado, viento en el portón, y yo aquí, en esta soledad. Abrazos, loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión a este gran deseo. Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama, y dame solo tu cariño ya que estoy solito aquí esperando. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, la tristeza se irá y va a llover, va a caer del a este gran deseo. Amor, no te